Esta mañana quiero llevarlo a Nehemías 2:13. Por favor, busque Nehemías 2:13. Es de la escritura. Si usted busca, por favor, ahí Nehemías 2:13. Dice la escritura: la puerta del valle, ¿qué cosa? Ya lo tiene Nehemías 2:13. Vamos a ver. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Eso habla entonces acerca de la puerta del valle. Una de las puertas que Nehemías le tocó restaurar fue la puerta del valle. Entonces, esa puerta tiene que ver con algo muy importante que esta mañana vamos a hablar. Y espero que usted le ponga mucha atención a la puerta del valle esta mañana. Oiga esto: hay 12 puertas que Nehemías tenía que restaurar en Jerusalén. Las 12 puertas que Nehemías tenía que restaurar en Jerusalén, una de ellas no fue restaurada, no fue reedificada, sino que fue restaurada, y fue la puerta antigua, se recuerda, ¿verdad? Luego estamos hablando que las 11 puertas más tenían que ser reedificadas. Ahí estamos hablando de la puerta del valle. Ahora, la puerta del valle, mire, me llama mucho la atención lo que sucede, porque fue algo bien interesante lo que Nehemías vivió en la puerta del valle. Ahí dice: y salí de noche. Diga conmigo, de noche. Mire eso, qué interesante. Cuando alguien va a atravesar un valle, por lo general, ese valle es de noche. Casi nunca en la Biblia, todos los relatos que hablan del valle, que hablan del torrente, hablan de estar de noche. Entonces habla de un valle. Este valle en el cual Nehemías se encontraba, cuando vio y entró a Jerusalén y vio todo derribado, todas las puertas derribadas, todo Jerusalén derribado. A veces la vida de nosotros está como así, como derribado los muros. De repente usted ve a su lado y usted quisiera ver a sus hijos tal vez en otra dimensión y no los ve. De repente ve al otro lado y ve que sus finanzas posiblemente no están como usted quisiera verlas. De repente ve a otro lado y ve su matrimonio y usted dice: yo quisiera que mi matrimonio fuera un ejemplo, pero no lo ve. De repente ve al otro lado total, que todo a veces está derribado, está desolado. Yo recuerdo que fui a Guatemala hace algún tiempo, y entonces estábamos en Guatemala y me tocó ir a predicar acerca del torrente del Cedrón. Eso predicamos, el torrente del Cedrón. Y ahí estaba el Edgar en esa prédica, ¿se acuerda? Y fue en una casa que nos reunimos ahí en Guatemala cuando iniciamos. Habíamos abierto dos iglesias en Guatemala, y una de esas fue la primera que abrimos hace algunos 7 años. Y de repente el Señor me llevó a predicar el torrente del Cedrón, y lo prediqué. Yo no sabía por quién, solo por este fuimos a predicar eso. Y Dios de plano le habló a este que era un valle de sombra, de muerte, una cosa que todo estaba desolado. Y Dios me llevó solo por la vida de él. Yo no dudo que Dios hoy hable de este valle, esta puerta, por la vida de cualquiera de nosotros, hermanos. Pero puede ser que nosotros anhelemos ver algo en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, en nuestra vida, en nuestro ministerio, y lo que estemos viendo es simple y sencillamente valle de sombra. Todo deshecho, todo destruido. No hemos encontrado todavía la manera de cómo restaurarlo. Pero dice que Nehemías se fue de noche, fíjese. La primera puerta que Nehemías cruzó fue la puerta del valle, antes de llegar a cualquier puerta. Entonces dice ahí el 13: y salí, ¿cómo? Y salí de noche. Fíjese pues, mire qué interesante todo lo que pasa. Y salí de noche por la puerta del valle. La Biblia Jerusalén Latinoamericana, tal vez me la puede poner ahí. Mire lo que dice, qué interesante. La Biblia Jerusalén Latinoamericana, mire lo que dice. Yo creo que la tenemos por ahí, sí. Salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y hacia la puerta del muladar, inspeccionando las murallas, así dice, inspeccioné la muralla de Jerusalén por donde tenía brechas, y las brechas que habían sido, ¿qué habían sido? Devoradas, ¿no dice ahí? Habían sido derribadas y devoradas por el fuego. Continué hacia la puerta, la fuente de la alberca del rey, pero no había paso para mi cabalgadura. Volví a subir todavía de noche por el torrente. Por ahí subió. Volví a subir todavía de noche por el torrente. Y subí de noche por el torrente. Inspeccioné la muralla. Entonces entré de nuevo por la puerta del valle y regresé. Pero hay una versión, la latinoamericana, tal vez la tienen ahí, es diferente a la BLLA. Pero dice ahí la versión latinoamericana: y así regresé a casa, dice. O sea que salió por la puerta del valle, inspeccionó que todo estaba hecho torta. Y por un lado se fue y dijo: eso también está hecho torta, y todo está todo hecho torta. De plano que, y aquí parece que todo está. Y yo le decía a los hermanos: miren, fíjense que yo tengo que reedificar mi oficina otra vez. Algo que no quería hacer. Y les dije, porque no me había definido totalmente a estar totalmente ministrando acá, pero de repente el Señor puso en nuestro corazón volver a hacer las cosas otra vez al principio, como al principio. Entonces lo primero que le dije a los ancianos, le dije que iba a restaurar mi oficina que estaba ahí. Y entonces, pero teníamos como un año de no entrar ahí. Ahí adentro está, hay oficina y de todo ahí adentro. Entonces de repente entro. Y el día de ayer cuando entré, me pusieron otra vez un aire acondicionado para no calcinarse adentro del calor, para preparar todo. Entonces estábamos ahí y de repente les digo: ahí quiero estar, déjenme un ratito aquí. De repente voy viendo que todo está botado ahí adentro. Todo no está bueno, el baño no está bueno, no está buena la pintura. Estaba hecho bodega todo aquí, una parte. Y entonces de plano que les dije: miren, yo creo que hoy vamos a restaurar la puerta. Esta puerta ha estado así y ha sido un valle por donde el Señor me ha llevado, pero ahora hay que restaurar todas las cosas y hay que volver a empezar de nuevo, no importa lo que cueste. Y el Señor me llevó tal vez por algún valle para entender una cosa y tres cosas que ahora esta mañana quiero explicarle a usted, que espero que usted entienda de su familia y de su vida. A veces en medio de nosotros hay valles. Y este hombre salió por la puerta del valle y entró de regreso, inspeccionó que todo estaba quemado. A veces creemos que el ministerio está quemado. A veces creemos que tu posición dentro de la iglesia está quemada. Pero yo quiero decirte algo: Dios te trajo esta mañana para decirte que vas a restaurar esa puerta esta mañana en tu vida y que vas a volver a soñar de una manera sobrenatural a partir de hoy. Que vas a volver a pensar en que las cosas son posibles y que todo es posible en Cristo porque Él te fortalece. Vas a comenzar de nuevo. Hay un nuevo amanecer para muchos esta mañana. Hay un nuevo comienzo esta mañana. Algo grande va a suceder en tu vida, te lo aseguro. No va a ser una pausa en tu vida, va a seguir adelante. Pero tú has creído que va a ser una pausa. No va a ser una pausa. Nehemías salió por la puerta del valle y fue a inspeccionar que todo estaba derribado y destortolado. De plano dijo: estas finanzas están malas, eso está malo, esto no sirve, eso está quemado. Esta oportunidad que yo tenía es la oportunidad de mi vida, pero creo que no va a salir nada. De plano que la puerta del valle se va de noche. Y oiga eso, hay tres cosas que Dios me mostró en la escritura con esta puerta. Y ahí mismo son tres cosas. Quiero que las, por favor, si las puede anotar. La primera. En primer lugar, Nehemías no se dejó apantallar. Oiga esto, Nehemías no se dejó apantallar por la situación de Jerusalén. Si usted se deja apantallar por el diablo, usted ya está derrotado. Porque el diablo le puede predicar, no vas a poder restaurar esto. El enemigo le puede decir, no vas a poder hacer lo que estás soñando hacer. El enemigo te puede predicar de mil formas y te puede decir, no vas a poder. Nehemías se fue y entró y dice, y volví nuevamente a casa. Y aunque estaba derribada la puerta del valle, y anduvo, dice que en los linderos de noche por toda esa puerta, él no se dejó apantallar y dijo, voy a volver a casa y voy a restaurar esta puerta. La Biblia dice el Salmo 23:4, la versión Nueva Traducción Viviente. Dice la Nueva Traducción Viviente, Salmo 23:4. Salmo 23:4, hermano. Dice la Escritura ahí en el Salmo 23:4. Si lo podemos poner, por favor, la Traducción Viviente. O sea, lo voy a leer aquí. Dice, aún, ¿cómo dice? Léalo usted ahí. Aún cuando yo pase, aún cuando yo pase, ¿qué cosa? Léamelo más fuerte, iglesia. Aún cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado, Señor. Yo no sé si usted entendió eso esta mañana. Yo no voy a temer. Aunque yo pase por el valle más oscuro, yo no voy a tener miedo. No se deje apantallar por el enemigo. No vas a poder restaurar tu vida. Claro que voy a poder restaurar mi vida. Claro que sí puedo restaurar mi vida. Claro que la Biblia dice, el justo 7 veces cae, pero 7 veces se levanta, dice la Escritura. ¿Quién le ha dicho que no va a poder? Así dice la Escritura, hermanos. Es tiempo de levantarse. Venga, por favor, la familia de Arpi, rapidito, que así vamos a grabar esto, porque esto pasó en la iglesia, pero así rápido, porque tenemos solo 2 minutos para hablar eso aquí en televisión. El minuto es carísimo y estamos en satélite ahorita. Ya vio que tengo fe, ¿verdad? Oiga, yo quisiera preguntarle, venga por favor aquí, tal vez podemos hacer un favor. Ella es su hija, ¿sí? Entonces, yo quiero que me cuente lo que me estaba contando ayer. Ella estabas en la iglesia, te voy a entrevistar mejor, vení para acá, porque tu nombre. Jessica. Jessica, bien. Ella estaba, estabas en la casa y en tu casa había una semilla de la iglesia, ¿sí? Sí. Entonces, Jessica, de repente habías levantado la mano en la iglesia y parece que vivías una vida solo religiosa, que habías levantado la mano pero no tenías un compromiso con Dios, ¿algo así? Sí, así era. Que yo había levantado la mano, pero igual en mi casa yo siempre era rebelde con mi mamá y peleaba con mis hermanos. Una rebelde completa. Entonces fue cuando el Señor mandó una prueba para mi vida. Pero como dice, que el enemigo nos mete mentiras y que nosotros a veces nos metemos en los valles, pero siempre el Señor va a ser una luz en nuestra vida. Entonces así fue conmigo. De repente te llevan al centro médico y el médico te dice, si este examen te sale positivo en un 30, 40, 50%, entonces porque no soportabas el estómago, tenía el estómago hinchado, y te dijo el médico que si tenías el 50% tenías un cáncer muy fuerte en el estómago. ¿Y te salió con qué porcentaje? 78. Entonces en ese momento te diagnostican cáncer en el estómago, ¿verdad? Luego vas donde tu papá y luego llega a la casa y de repente usted le dice, el Señor va a hacer una obra, ¿sí? Sí, así es. Yo le dije, el Señor, cree en el Señor y Él te va a dar tu sanidad. Lo único que yo le decía que era que sirviera. De hecho, como 10 días antes el Señor le había mandado una palabra y le decía que tenía que servir. ¿Y a través de esa prueba te metiste al servicio? ¿Empezaste a servirle al Señor? Sí, así. Porque como yo decía ayer al apóstol, que yo había levantado la mano, pero yo no quería compromiso. Entonces hasta ese momento el Señor me topó y ahí entendí Solo así pude entender, pero gloria a Dios porque por eso entendí. Pero de repente te llevan al hospital, creo que un mes después. Habían estado orando, se estaba orando en la iglesia. El hijo de ella es uno de los pastores ahora de la iglesia aquí. De repente le dicen, un mes después, van y tienen la fe de hacerse el examen. Haces otro segundo examen y lo llevas y te dice el médico que no creía eso. Que eso no era posible, le dijo. No es posible, usted, esto no es suyo. Tiene que ir otra vez y hacerse un examen aquí mejor, porque eso no es suyo, no puede ser suyo. Van y le hacen el examen. ¿Así fue, no sé? Sí, así fue. Que yo estaba tomando el tratamiento y yo eran 12 pastillas diarias y ya no aguantaba tanto. Y yo le dije a mami, ay, me vale, le dije yo no me lo voy a tomar, le dije yo creo más en Dios que en los médicos, le dije. Y me lo dejé de tomar. Y yo le dije a mi papá que me diera el dinero y me fui a hacer otro examen. Y después de tener 78% llegué a tener el 30%, y que si era menos del 50% no tenía nada, era cualquier otra bacteria. Y yo se lo enseñé a mi papá, me dijo, no, me dijo. Y fuimos donde el doctor, no, me dijo, vuélvaselo a hacer, me dijo. Y me lo volví a hacer para comprobarle a él, porque yo había creído que era sana. Y igual me salió 30%, entonces el Señor me sanó. Y le han declarado sana de cáncer a esta señorita, en el nombre de Jesús. Gracias. Entonces, dijo el salmista, aunque ande en un valle muy oscuro, no temeré. Aunque ande por el valle más oscuro, no temeré. Porque tú estás, ¿dónde? Tú estás a mi lado. Yo no sé si tú puedes percibir la presencia de Dios aquí, pero Él está a tu lado, hermano. Yo no sé, mucha gente te puede dejar. Realmente mucha gente se puede ir de tu lado. Realmente muchas cosas pueden salir no como tú pensabas. Y puedes estar en un valle, como estaba Nehemías. Pasó por la puerta del valle. Pero de repente no temeré. Cuando él veía todo quemado, decía, me van a decir que no voy a poder reconstruir eso, pero yo fui enviado a reconstruir esos muros. Dicen que no puedo tener una semilla en tal colonia, pero yo fui enviado, tú fuiste enviada a esa colonia a restaurar esos muros. La gente te puede decir, estás loco, estás loca, ¿cómo vas a poder restaurar eso que ya no tiene sentido, esa relación matrimonial? Deberías de renunciar a eso. Y aunque esté en ruinas esa relación, de cierto te digo que Dios está vivo y Él puede restaurar esa relación matrimonial. Él lo va a hacer una vez más. Él puede sanar el cáncer, Él puede sanar el SIDA, Él puede sanar lo que quiera usted. Él está vivo, hermanos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Entonces Él entendió eso. Primero, para restaurar los muros de tu vida, hay que entender que no tienes que tener temor al enemigo, temor a la circunstancia, temor a lo que te rodea, a lo que estás viendo tus ojos. Hay un Espíritu Santo que te da testimonio de que vas a salir adelante, y esta mañana Dios lo va a activar. No vas a tener temor. Si tienes un ministerio, lo vas a desarrollar en el nombre de Jesús. Número dos, Dios me mostraba esto. En esta puerta del valle, dice él en el versículo 16, en el versículo 16, por favor. ¿Qué dice la Biblia en el 16? De ahí mismo, de Nehemías 3, 16. ¿Sí? ¿Sí hay? 2. Nehemías 2, sí. 2, 16, ¿qué dice? ¿Qué dice? Ajá. Y no sabían qué cosa. No sabía quién, que él se fue a meter a la puerta esa. No sabían los oficiales. ¿Qué más? No sabían los oficiales dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado. yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles, ni oficiales, ni a los demás que hacían la obra. El Señor me mostraba esto. Cuando entras a un valle de sombra, por lo general vas a estar solo. Por lo general vas a estar solo. Porque los valles no se pasan acompañados. David tuvo que irse solo al torrente del Cedrón cuando lo traicionó su hijo Absalón. Nehemías dice que salió solito por la puerta del valle. Y se imagina él viendo todo lo desolado, viendo los muros. Ahí jugábamos cuando estábamos pequeños. Recuerdo ese pozo que estaba ahí. Ahora está tapado con hojas secas. Recuerdo que por allá estaban los vecinos. Y ahora ya no hay nadie. Está derrotado, está derribado. Recuerdo que ahí jugaba el esposo con la esposa y ahora están separados. Recuerdo que ahí estaban los niños, pero ahora se han perdido. Yo no sé cómo pueda ver el panorama, men, pero él no tenía con nadie que compartir todo eso. Ese dolor que él tenía era personal, era solo. Te voy a decir algo. A veces ni tu cónyuge te va a entender. A veces ni tu padre te va a entender. A veces ni tu tío, ni tu abuelo. Tú quisieras que todo el mundo te entendiera. Pero no es cuestión que todo el mundo le entienda. Es cuestión que es algo personal. Estás pasando algo que es personal. El torrente del Cedrón, el valle, la puerta del valle se atraviesa solo. Solo. Lo atraviesas solo. Hay cosas que jamás las vas a ver tu esposo. Hay cosas que jamás las vas a ver tu esposa de la vida de tu cónyuge. Jamás las vas a ver. Pero tú sabes que pasaron y son ciertas. Tú sabes la vergüenza a veces por la cual no puedes contar las cosas que has vivido. Porque lo vas a pasar solo. Hay cosas que tu novio jamás va a saber de ti. Hay cosas que tu novia jamás va a saber de ti, ni te va a entender. No trates de que meterlo o meterla en tu rollo, porque hay cosas que las vas a pasar solo. Solo. No se pasan con nadie. Hay pruebas que son solos. ¿Saben ustedes que yo descubrí esta mañana y me puse a escribirlo? Porque hoy lo estoy escribiendo. Estoy escribiendo por mi hijo, estoy escribiendo nada más porque no me gusta escribir los mensajes, pero hoy lo voy a escribir. Lo voy a publicar también en internet, le cuento. Pero ¿sabe usted? Escribí esto. Juan 13:36. Mira lo que dice. Juan 13:36. Mira qué interesante. Juan 13:36. Y le dijo Simón: Señor. ¿Qué le dijo Simón? Señor. Señor. ¿Ah? ¿Qué le dijo? ¿A dónde vas? ¿Ah? ¿A dónde vas? Jesús le respondió: ¿A dónde yo voy? No me puedes seguir ahora, Pedro. No puedes. Y tus hijos te van a decir: ¿A dónde vas, papá? ¿Dónde voy? No me pueden seguir hoy. ¿A dónde vas, mamá? ¿Dónde vas, matrimonio? ¿Dónde vas, persona? Donde yo voy, le dijo Jesús, en este momento no me puedes seguir porque tengo que ir a la cruz. Y en la cruz tengo que estar yo solo. Más adelante me vas a seguir, pero tengo que hacer un alto en mi vida y pasar el torrente yo solo. Esa puerta se pasa solo. Nehemías la atravesó solo, vio la destrucción. Jesús le dijo a Pedro: aquí no me puedes seguir, papá. Esto es cuestión personal. Yo lo voy a arreglar y voy a volver. Y es donde las cosas se ponen difíciles a veces. Pero no importa. Nehemías estuvo y regresó. Y dice: y regresé a casa. Jesús, al haber ido solo ahí, resucitó al tercer día. No importa lo que estés pasando. No importa lo que esté sucediendo a tu alrededor. No importa cualquier cosa, si Dios te lo prometió, lo va a cumplir, te cuento. Este carácter personal, eso se cruza solo. De repente yo estaba en el Seguro Social. Y estaba en el Seguro Social. Pero antes de todo, le dice: Señor, ¿dónde vas? No me puedes seguir ahora más, me seguirás después. Y el 37, mire qué interesante lo que dice el 37. No lo podemos poner. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Yo mi vida voy a poner por ti. Y le da risa al Señor. Óigame, no trate de meterse en la prueba de otro hombre. No trate de meterse en el lío de otro. Hay cosas que son personales. No se meta. No puede. Y le dice, y me imagino Jesús le dice: hey, el 38 le dice Jesús, le responde: tu vida pondrás por mí, Pedro. De veras, ¿estás tan seguro que me querés seguir? ¿Tu vida vas a poner por mí? ¿Y qué le dijo el Señor? De cierto, te digo que no cantaré el gallo sin que me haya 3 veces, bandido. Y ya imagínate que venís conmigo, de plano te volvés aposta también. O sea que con eso más. Entonces, 3 veces. Ahora, estaba en el Seguro Social. Yo recuerdo que me dijeron: mire, aquí no puede entrar su familia. Pero dije: pero yo tengo un permiso especial, puede entrar pues un rato. De repente, cuando entré, meten en la camilla, y yo había comprado una gran Biblia, sí. Pero yo fui a la librería y yo fui a comprar la Biblia más grande, una así. Sí, pero sí, la gran Biblia. Y entonces me dijeron: ¿y para qué lleva esa gran Biblia? Para abrazarla, le dije. Porque de plano yo sé que para donde yo voy, voy solo. Solo mi Señor conmigo. Y ahí está la Biblia. Cuando la gente está metida en problemas, qué consuelo estar la Biblia. Cuando estamos solos, la gente cuando va presa lleva su Biblia. Porque sabe que es el único consuelo que está ahí. Y ahora nosotros, los hijos de Dios, ese es nuestro mayor consuelo, el Señor. Tenemos esa palabra que es nuestra, ¿sabían eso? Y tenemos libertad para poder gozarla. ¿Qué le parece a usted? Pero aparecí y me dice la enfermera: mire, ¿para dónde lleva eso? En ningún momento la solté. Solo cuando me operaron, en ese momento sí les dije: miren, aquí llevo la Biblia. No, pero esa sí no la puedo llevar a las... Bueno, entonces dejé mi Biblia por ahí, ahí la recojo otro ratito cuando salga de ahí, porque yo sé que voy a salir. Cuando me durmieron no sabía nada. Como a las 4 o 5 horas salí y les dije: denme la Biblia, por favor. Era mi consuelo: Señor, es tu palabra. Hay cosas donde no puede ir tu familia, vas a ir solo. El torrente a veces se va solo. Y número 3, aprendí algo en este mensaje. Que Nehemías entendió y dijo en el versículo 17, mira lo que dice Nehemías. Y le dije: pues vosotros veis el mal. No, Nehemías 2 17, ¿verdad? Nehemías 2:17 dice: y le dije: pues vosotros veis el mal que hemos estado, que en el que estamos, que Jerusalén está desierta. Dale más volumen a eso, por favor. Jerusalén está desierta. Más fuerte: Jerusalén está desierta. Pero oiga esto: ustedes saben en el mal en que hemos estado. Usted se va a parar con su familia y va a decir: ustedes saben lo que hemos estado pasando. Usted se va a parar en esa semilla, usted le va a decir a la gente: ustedes saben lo que la juventud ha estado pasando acá. Ustedes saben lo que los matrimonios han estado pasando acá. Todos sabemos lo que ha estado pasando en Santa Ana y en las naciones. Pero el Señor me levantó con una palabra. Tú le vas a decir a la gente que Dios te mandó con una palabra. Y entonces de repente ahí se van a comenzar a poner bueno las cosas. Porque el Señor te levantó con una palabra de victoria, no con una palabra de derrota. En medio del valle tienes que salir adelante. Porque oye esto. Y dice ahí: y le dije: pues vosotros veis el mal que hemos estado en Jerusalén, que está desierta y sus puertas están consumidas. ¿Sí? Pero mire qué tremendo. Por el fuego. No, ahí déjame ver cómo estaba. Venid. ¿Y qué cosa? Venid. Más fuerte, dígale usted: venid. Va más fuerte, dígamelo. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más. Y no estemos más. No, no, no. Entonces no me entendió usted. Usted le va a decir a su familia: venid y edifiquemos. Usted le va a decir a su familia: venid y edifiquemos. No me entendió usted. No sé si está durmiendo usted. Vino dormido hoy. Venid y edifiquemos. Y levantemos lo que está caído. Usted le va a decir a su esposa: venid, mamayita, y edifiquemos lo que está caído. Usted le va a decir a sus hijos: venid y edifiquemos lo que está caído. Usted le va a decir a la ciudad de Santa Ana: venid y edifiquemos lo que está caído. Usted le va a decir a la gente: venid y edifiquemos. Porque quiero decirle algo, iglesia Judá. Si usted de los que solo se viene a sentar aquí no edifica el muro, usted está loco. Vaya a pasear mejor al parque, le conviene mejor. Pero no venga a una iglesia reino. Porque si usted no está dispuesto a edificar con los demás, usted está desparramando. La Biblia dice que el que conmigo no construye, desparrama. Por eso es: venid y edifiquemos. Agarre su semilla, agarre su reto, sirva al Señor. Deje de ser una persona que no hace nada para el reino. Personas inútiles que no hacen nada para el reino. Le voy a decir algo: usted no es inútil, usted es una persona útil al reino de los cielos. Pero tiene que venir y edificar el muro. Sea persona que ayude, sea persona que empuje, no sea persona que estorbe. Venid y edifiquemos. Usted tiene que edificar su matrimonio. Empuje ahí, edifique ahí. Es que yo no quiero porque el otro no quiere. Los dos tienen que querer y edifiquen ese muro de su matrimonio. Es que mi hijo no entiende. ¿Y cómo es que no entiende? ¿Y quién le da de comer ahí en la casa? ¿No usted le da de comer, pues? Y no le puede decir en un momento determinado: mira, hijo amado, mira, hijo bendito, mira, hijo, sentate, hijo. Vos has decidido estar jodiendo aquí en la casa. Ya no te vamos a alimentar, desgraciado. A ver si no lo va a poner en qué pensar. Aquí le va a decir: esta casa la levantamos juntos y la levantamos juntos. Venid y edifiquemos. Venga y edifique su casa, su vida. En su vida usted está solo pasando ese valle. Edifique su vida. Comience a levantar los muros que están caídos. Es que mi ministerio. Todos tienen ministerio aquí, hermanos. Entonces dijo él: vamos a edificar por una razón. Para no, ¿qué más? Edifiquemos el muro de Jerusalén. ¿Y no qué? Más fuerte, dígamelo. Y no estemos más fuerte, dígamelo ahí, porque aquí no escucho nada. Y no estemos más en oprobio. Vaya, ¿qué quiere decir eso? Ahí dijeron: venid y edifiquemos y no seamos más oprobio a la gente. Te voy a decir algo. La Biblia dice en Filipenses 2:5 al 11, Filipenses 2:5 al 11: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como forma que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? Hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Más fuerte, ¿qué hizo? Asimismo, haciéndose obediente hasta la muerte, ¿y muerte qué? Por lo cual también, ¿qué cosa? ¿Le exaltó hasta qué? Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Qué quiere decir eso? Que el camino a la exaltación es la humillación. y pasamos por ese torrente y por ese valle, pero pasémoslo bien, pasémoslo con buena nota. Posiblemente no se pasa con 10, yo no creo que lo he pasado con 10, pero lo he pasado. Páselo. Pero eso sí, asegúrese que después de pasarlo, usted mismo le diga a la gente: ahora me levanto en el nombre de Jesús. No sé si escucharon allá atrás. Ahora me levanto en el nombre de Jesús. Escuchan allá atrás. Ahora me levanto en el nombre de Jesús. ¿Sabe para qué? Para dar testimonio público del Dios que yo tengo. Para dar testimonio público que el Dios que yo tengo es poderoso. Para dar testimonio público del Dios que yo tengo, me sacó adelante, me sacó en victoria, y la gente va a saber que tienes un Dios todopoderoso. Porque te voy a decir algo: hay cosas que se tienen que hacer para testimonio de que Dios está contigo. Hay cosas que no porque son arrogancia, pero hay cosas que la colonia se debe dar cuenta que Dios te bendijo. Hay cosas que la gente se debe dar cuenta en tu colonia que Dios está contigo. Hay gente que Dios se tiene que dar cuenta entre la sociedad que Él te apoya y está delante de ti para respaldar tus proyectos y tu vida. Y te vas a levantar y vas a decir: ya no vamos a hacer más oprobio, ahora nos levantamos para poder glorificar tu nombre. Nehemías entendió eso. Entonces Nehemías dijo: restauremos la puerta del valle. Y ya no va a ser para salir de noche, va a ser para sellar la puerta de Jerusalén que nos la botaron. ¿Sí? Entonces dijo el Señor: hagamos algo para no ser oprobio en nada, sino que saber que Dios está con nosotros. Hay cosas que Dios te va a permitir también en tu vida para que los demás vean que Dios está contigo. Y tienes que dejar que Dios lo haga. Quita toda arrogancia, todo orgullo, pero deja que Dios también te honre, porque el que se humilla, Dios lo exalta. Así que aquellos que puedan ministrar esto, ahí donde está, levante su mano. Si quiere ponerse de pie, dígale: Señor, estoy pasando por un valle, pero sé que el final de ese valle es glorioso, Señor. Vamos, puede levantar su mano y decir que sigue adelante, todo sigue adelante. Hey, vamos, levanta tu mano, todo sigue adelante.